ante el avance indiscriminado de la construcción y del cemento, que convierten y están convirtiendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una ciudad cada vez más gris, existen grupos que se resisten, que defienden los espacios verdes, que van en búsqueda de otros. Y sucedió una jornada de reflexión justamente en defensa de los senderos verdes de Flores y Floresta, que no podrían, que quizás podrían no ser tal, ¿sí? Porque ahí hay una obra de por medio que podría llegar a, podría llevarse adelante, que afectaría a, esta, a estos espacios verdes. Pero queremos que lo cuente mejor María Angélica Di Giacomo, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que ya está en línea con Tecnoidea, con Radio La Retaguardia. Te damos la bienvenida, María Angélica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien. ¿De qué se trató esta jornada? Bueno, lo que hicimos acá fue, en principio, cuando nos enteramos de estas licitaciones de ADIF, que es la Agencia de Infraestructura Ferroviaria, o sea, depende de Ferrocarriles, del Gobierno Nacional, un pliego de licitación para hacer una galería comercial en 6 cuadras de General Venancio Flores entre Joaquín B. González y Nazca, lo cual implicaría 5 cuadras de en la Comuna 10 y 1 cuadra de la Comuna 7. El proyecto en sí mismo es realmente un despropósito, porque si uno ve lo que pensaba, lo que quieren, no sé si lo van a llevar a cabo finalmente, es como una especie de galería de 2 pisos, totalmente completa, ¿no? Toda la visual, claro. Y con negocios en 2 plantas. Perdón, claro. Estoy con bronquitis. Sí, estamos cuando así. Cuando nos enteramos de esto, una miembro de Basta de Mutilar, que vive en la Comuna 10, Marisa Pontieri, hizo toda la investigación. Ajá. Y bueno, nuestro tuit fue uno de los más vistos en nuestra historia, como 170.000 interacciones, ajá, porque es evidente que cada vez la sociedad tiene más conciencia de la necesidad de mantener un ambiente urbano que sea compatible con la salud ambiental, la salud física y la salud psíquica. Pero no parece para nada ser el objetivo de los gobiernos, claro, tanto nacional como provinciales como municipales. Entonces todo el tiempo hay que estar actuando con premura. Es decir, nosotros enseguida hicimos esta reunión. Primero tuvimos una reunión con Fer Moya, que es juntista de la Comuna 10. Ajá. Bueno, él nos dijo que iba a traernos novedades y demás, pero lo primero que hicimos fue poner esta reunión el día, como vos dijiste, el lunes 21, que, ajá, fue feriado, y ahí llevamos una nota para firmar con la fundamentación de por qué no estamos de acuerdo y queremos impedir que se pierda suelo absorbente, verde vegetal vivo y follaje, que ya de por sí todos esos árboles están sumamente castigados por podas reiteradas y sistemáticas. Hay 2 árboles que vimos que están secos directamente de tanto maltrato, pero bueno, lo que hay que hacer es cuidar y preservar, pero no seguir cementando ni enajenando tierras públicas. Claro. Para ubicarnos un poco mejor, este espacio, digamos, sería el lindero a las vías del tren Sarmiento. Claro, en, ajá, el espacio entre la calle General Venancio Flores, sí, y la vía en sí. Es un, como ustedes saben, es un barrio, en las inmediaciones de este lugar están súper, súper copadas por empresas, negocios y demás, o sea, sí, de hecho, los fines de semana hay poca gente por la calle, pero los días de semana hay muchísimo movimiento, y nos contaban que, bueno, mucha gente del barrio y gente que va a trabajar utiliza estos espacios como para un respiro, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí, sí. Además tengo la imagen, digamos, de que allí se pueden observar, digamos, árboles como para, sí, para, digamos, para que den sombra, con toda la importancia, sí, que eso tiene, digamos, y además es los costados de la vía a esa altura, es un barrio de casas, es un lugar bastante, sí, bonito, digamos. Sí, sí, sí, uh-huh, todavía se ve mucho cielo, Y sí, hay unos bellos árboles que ojalá no vuelvan a tocarlos, porque cada vez que dicen que los van a podar los estropean. Claro. El tema es que nosotros desde Basta de Mutilar, que bueno, con lo que sabemos de infraestructura verde urbana, lo que siempre exigimos, pedimos, porque nunca nos escuchan, es que tanto las veras de los ferrocarriles, como de las autopistas, como de las rutas, y las autopistas y las avenidas, en realidad lo que tienen que ser son biocorredores, o sea, lugares donde haya suelo absorbente, verde vegetal vivo y follaje frondoso. Esto evitaría contaminación auditiva, contaminación visual, contaminación del aire, y por otro lado, baja la temperatura, absorben gases contaminantes, bajan la temperatura estos espacios verdes con mucho follaje, y son también cobijo y hábitat de fauna. Así que nosotros tratamos de ver la ciudad como un sistema integral. Claro. Y entonces, sea en la Comuna 10 o sea en cualquier otra comuna, habríamos ido a pedir lo mismo, porque justamente es lo contrario de lo que se necesita para este momento tan difícil que estamos viviendo, que ya se llama ebullición climática. Uh-huh. Además que de por sí la ciudad está tan llena de cemento, tan encerrada, tan poco cielo, tan poco verde, tan poco suelo absorbente, que realmente se nota que se necesitan estos espacios como una manera de disminuir el estrés urbano y propender a la salud. María Angélica, Carlos te habla. Hola, Carlos. ¿Y ustedes han hecho alguna presentación, alguna cautelar? No. Nosotros, no. En principio, lo que hicimos ese día fue juntar firmas. Esta nota que escribimos la tenemos como un documento de Google en todas nuestras redes. También la publicaron algunos medios de Floresta, como para juntar firmas. En este momento tenemos 300 firmas online y 30 firmas presenciales. Y lo que pensábamos era esa nota, entregarla, para ahí sí haríamos también de nuevo alguna movida como para salir en las redes, ¿no? Que fuimos a llevar la nota. Y con respecto al amparo, hay una cuestión que tenemos que conversar todavía. Se armó una multisectorial de defensa de los senderos verdes, porque según nos estuvieron diciendo, hay una reglamentación, y además en el código urbanístico, que impide construir en esos lugares por la futura el cambio de las vías, de que fuera soterramiento o por arriba, no se sabe. Soterramiento, entonces, claro. Esa reglamentación, que en realidad todavía no la vimos en profundidad, confieso, uh-huh. Nos permitiría, eso sí, interponer algún recurso de amparo por el hecho de que no se estaría respetando una ley. Claro. Un intento parecido fue el que se hizo en los terrenos también del ferrocarril Sarmiento, cercanos a la cancha de ferro, ¿no es cierto? Sí, pero tenemos muchos problemas con las tierras públicas en general, ¿no? Tanto sí, sí. De los playones ferroviarios como los de la costanera. Nosotros también desde Tierras Ferroviarias Verdes, de la cual formamos parte, nuestro objetivo sería que tanto los playones ferroviarios como toda la costa del Río de la Plata fueran 100% verdes. Esto significa suelo absorbente, verde vegetal vivo y follaje frondoso. Mm. En el caso de Ferro, tuvieron éxito, digamos, la lucha de los vecinos hasta ahora, porque suspendieron porque ya estaban haciendo excavaciones, ¿no? Para levantar las torres, un shopping impresionante. Sí, ese es algo que se llamaba Palmeras, una cosa así. Exactamente, sí. Hasta ahora se logró parar, pero bueno, vamos a ver. No tuvieron la misma suerte. Lo que pasa es que hay que estar, claro, todo el tiempo ahí. Claro. Es como que un rato estás descansando, no podés, porque al día siguiente ya te aparecen en otro lado. Sí, sí, y mirá lo que está ocurriendo con la avenida Honorio Pueyrredón. Es un desastre ahí. Horror. Realmente están avanzando con la costa. construcción de ese pastiche que... Sí, además es un engaño. Desde el punto de vista ambiental, es un engaño, porque lo que ellos llaman calles verdes, abajo tienen cemento. Sí, sí. Entonces, no son calles verdes, son macetas. Claro. No tienen suelo absorbente. Así es. Bien, María Angélica, estaremos atentos a lo que suceda allí y, bueno, también mandarnos la información que te parezca pertinente y así difundimos. Claro, cualquier novedad yo les comento, y lo que quería decir es que a veces no damos abasto con todas las luchas, porque, por ejemplo, desde Basta de Mutilar participamos al principio con la de Honorio Pueyrredón haciendo un relevamiento de árboles y demás. Ajá. Con los playones ferroviarios también, Caballito. Y bueno, después cuando hay un grupo, digamos, de vecinos y vecinas que toma la posta, la lucha, bueno, ahí... consideramos que seguimos por otro lado, apoyamos y vamos a hacer otra cosa. O sea, como nosotros trabajamos en toda la ciudad, a veces hay cosas que se nos escapan porque es muy difícil estar en todo, pero la sensación es esa, que todo el tiempo hay que estar haciendo alguna defensa. Sí, sí. Y bueno, y gracias por compartir flyers y eso, porque de esa manera nos enteramos también y se entera el resto de los vecinos y las vecinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, En nuestras redes, Basta de Mutilar, en Twitter, Facebook e Instagram, así que ahí también tienen toda la información. Perfecto, te agradecemos tu paso por aquí por Radio La Retaguardia y por Tengo Una Idea. Te mandamos un abrazo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Chao, hasta luego. Pasó María Angélica de Giacomo, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, hablando de la defensa de senderos verdes, de flores y floresta.